Estás escuchando Voces de Ciencia en Femenino. Durch Emil Fischer. Es war zu neu, nicht wahr? Die Menschen waren nicht dran gewohnt. Aber vielleicht 1,5 Jahre, nachdem ich hingekommen bin, ist ein deutsches Gesetz gekommen, dass die Frauen zuzulassen sind. Bis dahin konnte ein Professor tun, wie er wollte. Er konnte sie zulassen oder er konnte sie nicht zulassen. Und das wurde erst dann 1908 geregelt. Und wie gesagt, in späteren Jahren hat mir Fischer in jeder Hinsicht geholfen. Hoy, en Voces de Ciencia en Femenino, reproducimos con la autorización de la American Philosophical Society una entrevista real, llevada a cabo en 1963 a la física austriaca Lise Meitner. Annika Sharon e Isabel López prestan su voz a esta extraordinaria mujer que trabajó y vivió durante los momentos más revolucionarios de la física del siglo XX. Conducen la entrevista el filósofo T.S. Kuhn en la voz de Roberto Fernández y la acompaña su sobrino y también físico Otto Robert Frisch en la voz de Antonio Sancho. Buenos días, Lise. Buenos días, Frisch. Me gustaría empezar preguntándote por Boltzmann. Era un hombre encantador, pero sufría terriblemente de depresión y había intentado suicidarse 2 veces antes de conseguirlo. ¿Os contó algo sobre la teoría de los cuantos en Viena? No contó nada al respecto, y cuando llegué a Berlín en 1907 me sorprendió bastante porque había escuchado todas sus conferencias desde 1902 hasta su muerte en 1906 y nunca mencionó nada. ¿Pero Boltzmann hablaba de cosas modernas o solo de las que estaban consolidadas? Daba conferencias maravillosas, pero completamente informales. Contaba todo tipo de anécdotas. Su campo se llamaba teoría cinética de los gases y se basaba en la estadística. Boltzmann defendió la existencia de los átomos mucho antes de que fuera aceptada por la comunidad científica. Al final de su vida, ¿seguía aislado por esa creencia o ya había otras personas que creían en el átomo? Tuvo un gran enfrentamiento con sus principales adversarios, con Mach en Viena y con el químico Ostwald, pero por aquella época los vieneses ya estaban por lo general convencidos de la existencia del átomo. Y esto fue diferente en Berlín. La gente de Berlín también creía en los átomos, o la actitud de Mach y de Ostwald era la que prevalecía y estaba más extendida en Berlín. En Berlín fue parecido. Incluso Planck no quería creer en los átomos al principio y había mucha gente que no creía en ellos. Sin embargo, hasta Ostwald se volvió un fanático en 1908. Creo que el movimiento browniano lo convirtió. Claro, es que estamos solo en 1907. Hasta ese momento la convicción estaba todavía a favor de los no creyentes. Sí, claro. Ahí es cuando empezó con los trabajos de Einstein. Pero al principio creo que fue muy cuestionado. El efecto fotoeléctrico había causado mucho interés en aquella época, mucho más que la teoría de la relatividad. Pero Planck creyó en la teoría de la relatividad desde el principio y había entendido lo que significaba. Y dígame, Lise, en 1907 ¿fue a Berlín inmediatamente después de licenciarse? No, un año después. Todavía tuve que hacer el examen de habilitación para profesorado de secundaria y el año de prueba en el Instituto de Secundaria Femenil. ¿Y qué fue lo que le llevó a Berlín? ¿Cómo eligió? Bueno, fui a Berlín porque tenía la sensación de tener muy pocas expectativas como mujer en Austria y porque quería continuar mis estudios. Tenía la sensación de que sabía demasiado poco como para dedicarme realmente a la física. Boltzmann fue quien me recomendó Berlín cuando pregunté dónde podía continuar mis estudios. Y luego, cuando conocí a Ehrenfest, él también me la recomendó. ¿Y cuando fue a Berlín, se matriculó como estudiante? Sí, por supuesto, me matriculé como estudiante. Asistí a las conferencias de Planck y, de hecho, quería trabajar experimentalmente con Rubens, pero él no tenía sitio para mí. Por aquel entonces, yo ya había publicado un trabajo, no del todo descabellado, sobre la radiactividad. Un trabajo bastante bueno en óptica sobre las fórmulas de reflexión de Fresnel. Todo se lo envié a Planck y a Rubens antes de ir a Berlín para que vieran que ya había hecho algún trabajo. Pero entonces conocí a Hahn. Como Rubens no tenía sitio, él me ofreció la posibilidad de trabajar para él si Emil Fischer le dejaba. Me parece muy interesante saber cómo comenzó su colaboración con él. Sí, fue una larga colaboración porque trabajamos juntos durante 31 años. Y entonces la primera vez que oyó hablar de cuántica fue al propio Planck. Sí, y luego a través de las discusiones sobre el fotón. Cuéntalo de nuevo, Lise, por favor. ¿Cuándo fue exactamente? Bueno, sería 1913, cuando Einstein fue nombrado sucesor de Fraunhofer y recibió la única cátedra que existía. Nernst, Planck y alguien más lo propusieron para la cátedra en base a todos sus logros: el efecto fotoeléctrico, la teoría de la relatividad, la teoría del movimiento browniano. Pero la idea del fotón en aquella época parecía una fantasía. Se la disculparon porque había que arriesgarse y se quería hacer algo grande. ¿Y es que alguien, aparte de Einstein, creía en el fotón durante esos primeros años? No me atrevo a decir, no lo sé con seguridad. Se discutió mucho sobre el tema. Nernst y Planck no se pusieron de acuerdo, eso sí que lo sé. Pero de los demás no puedo estar tan segura. ¿Pero acaso se ha intentado explicar el efecto fotoeléctrico de otra manera? ¿Sin fotones? No que yo sepa. Y dígame, ¿qué opinaba la gente en los primeros tiempos de la ley de radiación del cuerpo negro y de la explicación cuántica que dio Planck? Creo que aceptaron la fórmula, pero no la teoría. Rubens confirmó la fórmula y también Lummer y Prinzheim, pero no entendieron realmente la teoría, ¿verdad? ¿Recuerdas el periodo en el que cada vez más gente empezó a interesarse y a creer en la teoría cuántica? Bueno, en el Instituto Rubens todos creían en ello. Frank hizo sus experimentos, Paul investigó el efecto fotoeléctrico, Prinzheim también. Así que en el Instituto Rubens ciertamente creían en ella. Estaban además otros físicos que más tarde fueron relevantes. Estaba Laue, que también entonces era asistente de Planck. Pues yo pienso que ahora hay gente que diría, incluso el propio Planck no lo creía de la forma que lo creyeron los posteriores. La gente me ha dicho que Planck pasó gran parte de su vida tratando de hacer que el quantum volviera a ser clásico. Bueno, esto es lo que digo ahora. Esto que digo ahora es algo puramente subjetivo. Da la impresión de que a Stefan las consecuencias le incomodaban, así que incluso esto del fotón le resultaba incómodo. Toda su vida deseó que de alguna manera fuera posible salvar la física clásica. Pues yo tengo la impresión, si se me permite interferir, de que Planck siempre tuvo una fuerte necesidad de ceñirse solo a aquellas cosas que son seguras, que realmente se deducen lógicamente de lo que sabemos, y que siempre rehuyó de cualquier extrapolación audaz o de ideas tipo modelo que no se deducen necesariamente. Mira, una vez le pregunté, después de haber sido su asistente, por qué había llegado a un pensamiento tan subversivo cuando en realidad pensaba de otra forma tan conservadora, y dijo, estaba completamente convencido de que tenía que ser así, pero claro, algunas de las consecuencias eran desagradables. También me contó cómo se llegó al principio de incertidumbre. Dijo, quizás sea solo porque utilizamos funciones cuasi periódicas, quizá no se produciría esta consecuencia si lo intentamos con otras funciones. Pero desde luego no estaba tan en contra de él como Einstein, incluso no tanto como Laue, creo. ¿Estaba Laue tan en contra? Muy, muy en contra, sí, sí. Una vez le pedí a Heisenberg que viera si podía convencerle de que tenía que ser así, pero Laue era un gran admirador de Einstein y yo creo que estaba bajo su influencia en ese rechazo. Todo esto es muy, muy interesante. Tengo la impresión de que tal vez el Congreso de Solvay, el primer Congreso de Solvay, fue muy importante para cambiar la actitud de la gente hacia el quantum. ¿Estuviste allí? No, solo estuve en los años 30 y luego en el 48 volvimos a juntarnos. ¿Pero no recuerdas que nadie te haya hablado de ello después del Congreso, de las discusiones que tuvieron lugar allí? Es que en 1911 yo era una física demasiado joven para que me contaran esas cosas. Pero asistías al Congreso de Berlín, al Coloquio de Berlín. ¿Cuándo empezaste a ir? ¿Desde el principio? Eso es, desde el principio, en 1907. Era un círculo muy pequeño al principio, los compañeros de Planck, los compañeros de Rubin, unos pocos. Llegué allí a través de Hamm. En aquella época no era asistente de Planck, pero tenía mucho más contacto con los físicos más jóvenes. Fue muy emocionante estar allí. Sí, muy emocionante. Cada vez que aprendías algo nuevo, algo que no sabías. Pero como he dicho, al principio era pequeño, con el tiempo se hizo muy grande. Y dígame, ¿estaba usted en Berlín en la época del experimento de Frank Hertz? Así es, sí, sí. Durante mucho tiempo, cuando se hicieron estos experimentos y durante mucho tiempo después, Frank y Hertz pensaron que habían medido la energía de ionización. Solo en 1919 hablan del átomo de Bohr y de la excitación. Bueno, solo recuerdo que durante la guerra, y probablemente solo en 1917 pudo haber sido después, porque el 15 al 17 yo estaba en el hospital de campaña en el frente austriaco, siempre que Sten y Frank estaban en Berlín al mismo tiempo, ambos estaban activos en la guerra. Iban a Paris Surplus y discutían si era una ionización o un nivel de resonancia lo que se excitaba. Pero la idea del nivel de resonancia ya les era bastante familiar. Sí, era familiar. En aquella época el átomo de Bohr se conocía desde hacía mucho tiempo, desde el 13, ¿no? Y el átomo de Bohr se aceptó enseguida con entusiasmo en Berlín. Se cuenta que Laue y Stern hicieron el juramento de Ulle, que se dieron un paseo por Ultenberg y que finalmente juraron que si había algo de verdad en esas tonterías de Bohr, ambos dejarían la física. Sí, en primer lugar era Zúrich, estaban en Zúrich. Y por supuesto que Laue y Stern vieron enseguida las contradicciones del átomo de Bohr. El punto de vista medio clásico y medio cuántico, ¿no? El propio Bohr tenía muy claro que solo era un primer intento de hacer algo con él. Pero el modelo atómico de Rutherford, que ya había surgido en 1911, se acogió con gran entusiasmo, al menos por nosotros los radiactivos. Esto me interesa mucho, porque en muchos lugares encuentro que la gente ni siquiera conocía el átomo de Rutherford. En Berlín, por supuesto que se conocía, porque en primer lugar, Otto Geyer eran los físicos radiactivos y Han y yo, por supuesto, también estábamos muy interesados en ello. Además, se presentó en el coloquio de Berlín. Si se conocía en otros sitios, no lo sé. Sin embargo, también debía haber gente que seguía creyendo en el átomo de Thomson. Thomson, bueno, al principio por supuesto que se discutió, pero en realidad nunca se tomó en serio. Siempre se decía un pastel con pasas. Mientras que Rutherford había sido profesor durante 5 años y acababa de experimentar todas esas cosas. ¿Y recuerda cuando oyó hablar por primera vez del átomo de Bohr? ¿Algún coloquio al respecto? Sí, fue en un coloquio, pero no puedo. En cuanto se publicó lo supe. Y por supuesto fue un milagro que se pudieran explicar todas esas complicadas fórmulas espectrales. Todavía estaba estudiando esas 2000 líneas. Bueno, al principio no eran todas las líneas. Al principio Bohr solo podía explicar las líneas del hidrógeno. Sí, pero eso ya fue un gran éxito, un éxito tremendo. Aún así, hubo mucha gente que en otros lugares prestó muy poca atención al principio. Oh, sí. Más no que yo nada, fue un gran opositor desde el principio. Pero al final lo aceptó. No estoy segura. Recuerdo que polemizó mucho con Bohr. Pues yo oí una anécdota, no sé dónde, de alguien que le contó los hechos de la radioactividad. Creo que estaba ya bastante enfermo. Y que Max dijo entonces, bastante asustado, o sea, al final tendré que creer en los átomos después de todo. Pero también había mucha gente que creía en el átomo, pero no en el átomo de Bohr. ¿Había gente así en Berlín? Que yo sepa, no. Solo se hablaba de las consecuencias y se creyó en él, al igual que en las pruebas experimentales, sobre todo en cómo el supuesto espectro de hidrógeno resultó ser luego un espectro de helio. Sin embargo, me pregunto sobre James Franck, por ejemplo. Nunca dijo nada sobre el átomo de Bohr en los documentos sobre los experimentos con Hertz hasta 1919. Sí, estoy realmente sorprendida. El propio Franck se sorprendió de ello. Le mostré el documento, que es un artículo sobre el trabajo de 1916. Solo hay una mención a Bohr y además negativa. Y no se trata del átomo. Bueno, como empezó antes de la teoría de Bohr de 1911, tenía la idea de que la energía de ionización tenía algo que ver con la cuántica, ¿no? Era algo olvidadizo. Ese fue uno de los primeros trabajos en los que él había pasado por alto el hecho de que Stern ya había dicho algo similar. Franck es una persona simpática y muy extrovertida, pero muy despistada. Puedo contaros una anécdota rápida que ilustra su simpatía y su comportamiento, que incluso podría arrojar algo de luz sobre esto. En una ocasión propuse un experimento durante el almuerzo de Copenhague en presencia de Franck. Bueno, pues unas semanas más tarde, el propio Franck hace esta misma sugerencia en el almuerzo. Y pensé, ¿qué hago? ¿Le digo algo? En fin, que no le dije nada. Bueno, pues por la tarde, Franck se me acerca de repente y dice, oye, Frisch, ¿pero tú no hiciste esta sugerencia hace 15 días? ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Se te había olvidado? Sí. Franck me contó una historia muy bonita. Una vez en Göttingen explicó una teoría a Bohr, Bohr estaba de acuerdo con ello, y de repente Franck dijo, pero Bohr, ¿por qué puedes entenderlo todo tan rápidamente? ¿Por qué es todo tan evidente para ti? Entonces Bohr dijo, porque te lo expliqué yo mismo hace 6 semanas. No, no te pido. Y dígame, ¿estuvo usted en Berlín en la época del descubrimiento de Laue, la difracción de los rayos X? Conocí a Laue en Berlín cuando era el asistente de Planck, mientras escuchaba las conferencias. Luego se fue a Múnich, creo que en 1909, 1910, no lo sé con seguridad. Y allí fue donde hizo el descubrimiento. Envió una postal, lo recuerdo claramente, una postal con su lagrama. Foll nos lo trajo al coloquio. Creo que todo el mundo entendió inmediatamente que se trataba de un gran problema. Y dígame, cuando era asistente de Planck, ¿qué hacía con él y para él? ¿En qué consistía exactamente el trabajo? Tenía que corregir las tareas del seminario, decirle a Planck qué errores se habían cometido y elegir a uno, un estudiante que lo hiciera bien para presentar al día siguiente. Luego Planck tomaba notas de lo que le decía sobre los errores, los discutía. A veces había más de 200 trabajos. Yo aprendí mucho en el proceso, por supuesto. Y también hablaba mucho sobre él, sobre los problemas de física. Hablar con él, rara vez contaba algo sobre su trabajo. Es posible que haya tenido muy pocos asistentes por eso, pero todos eran excelentes. Los pocos que tenía eran de primera clase. Scotty, Bose fueron alumnos de Planck, Laue fue uno de sus asistentes, pero tenía relativamente pocos alumnos, quizá porque no sentía la necesidad de hablar mucho de los problemas con otras personas, pero le tenía un gran cariño a Laue. ¿Y hubo también otras personas que estuvieran cerca de Planck? Sí, sí, por supuesto. Planck tenía amigos que no eran científicos. Era una persona muy agradable, aunque parecía tan retraído. Le gustaba tener gente a su alrededor. Recuerdo que siempre nos invitaba a su casa. Había días fijos en los que uno era invitado y jugábamos a dos ya en el jardín. Estaba al menos tan ansioso como nosotros por atraparnos cuando corríamos. Sí, sí, podía correr maravillosamente bien. Tenía las piernas largas. Planck era una persona excepcionalmente agradable. Y dígame, ¿las cosas fueron muy diferentes cuando Einstein llegó a Berlín? Planck era un gran admirador de Einstein. Por supuesto que Einstein tuvo mucha importancia. Estaba en el coloquio y era muy valioso porque siempre captaba muy rápidamente si era correcto o no lo que el otro contaba, ¿no es cierto? Pero lo de Einstein y Nernst, eso fue difícil. Nernst quizá no estaba del todo libre de celos, no sé. ¿Se discutió mucho sobre el teorema de Nernst? ¿La tercera ley de termodinámica? No, creo que eso también fue reconocido muy rápidamente por los experimentos y Planck solo le dio una fórmula algo más general al mostrar que en el punto cero la entropía debe ser cero. Lo que le voy a preguntar ahora no es asunto de este proyecto. Tengo la impresión de que en los primeros tiempos el interés o el esfuerzo por la radiactividad era comparativamente menor en Alemania que en Francia, en Austria o en Inglaterra. Hubo, por supuesto, un trabajo brillante, sobre todo en Berlín, pero había tanta ciencia en Alemania que uno se pregunta por qué no había más y más gente en diferentes lugares trabajando en radiactividad. Un círculo muy pequeño se ocupó de ello. En Austria se interesaron más por ella porque tenían a Pitz Blenda en Yakimov y se fundó el Instituto de Radio. Creo que se fundó cuando... Creo que se fundó en 1904. Recuerdo, sí, justo. Recuerdo que hice un trabajo sobre radioactividad en Viena. Los vieneses estaban muy interesados. Stefan Meyer, Spettler, hicieron mucho trabajo radioactivo. Recuerdo que cuando tenía allí mi electroscopio de rayos alfa siempre iban y sacaban sus películas para ver si eran radiactivas. Todavía lo recuerdo. Pero en aquel entonces todavía se trabajaba con bastante descuido. Sí, sí, sí, sí. Y dígame, ¿y por qué en Alemania el único centro era Berlín? Fischer, Emil Fischer, no creía en la radioactividad al principio. Él decía que podía detectar las cantidades más pequeñas de radio por el olor. En realidad no creía en ello, ni tampoco Hahn al principio. Eso me dijo Planck. Hahn dice en su biografía que al principio no había un gran interés, pero poco a poco se convirtió en algo muy... Se empezó a trabajar más en ello y un círculo mucho más amplio que trabajó en ello. De Viena al principio vino Korsraus a trabajar en ella y también Schrödinger. Pero no fue solo al principio. Incluso después de la Primera Guerra, Berlín seguía siendo el único centro. Me doy cuenta de por qué había un centro en Berlín, por Hahn, pero no entiendo por qué no había en otro lugar. Pues yo creo que la explicación es precisamente que un cuerpo de conocimiento tan nuevo y extraño se difunde inicialmente solo a través del contacto puramente personal. Todos eran alumnos de Rutherford. Geiger y Hahn llegaron a Alemania y tuvieron que formar a más estudiantes antes de que se extendieran. Sí. Yo también lo creo, creo que fue así. Había muchas cosas en esa época que mantenían a la gente ocupada. La teoría de Einstein mantuvo muy ocupados a los teóricos. El efecto fotoeléctrico y la teoría de Planck mantuvieron muy ocupados a los físicos experimentales. Y ahora, permítame hacerle una pregunta más biográfica. ¿Qué tipo de problemas especiales tuvo usted por ser mujer? Bueno, pues no les gustaba ver a las mujeres, no es así, pero cuando llegué y le pregunté a Planck si podía escuchar sus conferencias, fue terriblemente amable y me dijo: señorita Meitner, usted ya tiene un doctorado, ¿qué más quiere? Sin embargo, 5 años después me hizo su asistente. Emil Fischer me dijo que no se me permitía entrar en el laboratorio de química. Yo quería aprender radioquímica de Hamm, pero no se me permitía entrar en la estancia donde hacían química porque los estudiantes estaban trabajando allí. O sea, no permitió que ninguna mujer asistiera a las conferencias, aunque debo decir que más tarde me ayudó mucho. Cuando se dio cuenta de que me lo tomaba muy en serio, me ayudó en todo lo que pudo. Conseguí mi puesto en la sociedad Kaiser-Meitner a través de él. Era demasiado nuevo, ¿no? La gente no estaba acostumbrada, pero mucho más tarde, en 1 año y medio después de que yo llegara a Berlín, salió una ley alemana que decía que las mujeres debían ser admitidas. Hasta entonces, un profesor podía hacer lo que quisiera, podía admitirlas o no admitirlas, y eso solo se reguló al final de 1908. Y como he dicho, Fischer me ha ayudado en todos los aspectos durante los últimos años. Tuve compañeros tan agradables que no puedo decir que lo pasase mal. Además, de muy inteligentes. Eran hombres realmente agradables, particularmente decentes. En ningún sitio podría haberlo hecho mejor que allí. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta más que no tiene que ver con la mecánica cuántica y que además estoy seguro que la han hecho muchas veces. ¿Qué puede decirme sobre por qué fue tan difícil para tanta gente reconocer la fisión del uranio? Eso es. ¿Por qué no se descubrió la fisión antes? ¿Por qué ha tardado tanto? Han estado muy sorprendidos, ¿verdad? Y así lo afirman los químicos. Ellos mantenían que los físicos habíamos declarado que tales procesos eran imposibles. Pero lo que los químicos querían decir era muy diferente a la fisión. Así que eso de lo que siempre intento dejar claro a los químicos es que no es correcto que los físicos tengamos la culpa de que no se haya encontrado antes, sino que fue una coincidencia. Sí, es increíble que haya tardado tanto, por supuesto. Estábamos un poco influenciados por la creencia ferminiana de los transuránidos. Han y yo no estábamos libres de ella. ¿Y por qué la gente prestó tan poca atención a Ida Noddack? Mi impresión es que ella no pensó en la fisión en absoluto, que estaba pensando en algo completamente diferente. Ella dijo: ¿por qué se detiene Fermi? He vuelto a leer su artículo con mucho cuidado y no creo que haya tenido nunca la idea de una fisión. Yo no creo que haya sugerido mecanismos. Simplemente, pues, señaló, como un químico, que la evidencia no era convincente. Sí, así que el experimento no era concluyente porque no examinó todos los elementos. Por supuesto, lo que hicimos Han y yo tampoco estuvo bien del todo. Creo que nuestra desgracia fue que no examinamos los filtrados. No podíamos examinarlos porque teníamos el uranio en ellos. No podíamos ver nada. Teníamos fuentes de radiación demasiado débiles. Ahí nos equivocamos, por supuesto. Teníamos que deshacernos de él, ¿no? Era difícil que los químicos quisieran hacerlo, pero luego, aunque los químicos no quisieran, Han y Strassmann lo hacían. Hicieron un trabajo maravilloso. Utilizaron un método indicador para el mesotorio que era realmente muy especial. Eran los dos mejores de la época. Hoy en día hay muchos, es así, pero entonces eran los mejores radioquímicos. Hamm fue discípulo de Rutherford. Había aprendido lo esencial de él, hizo mucha química aplicada a lo que era realmente muy importante y tenía una intuición maravillosa. Muy bien, bueno, no sé si se me olvida algo de preguntar. ¿Qué tal el neutrino, Pauli? Muy bien, la verdad es que no quería ir tan lejos, pero al haberlo sugerido, lo preguntaré. Cuenta la historia del neutrino. Fuiste una de las pocas personas que recibió la carta de Pauli. Exacto, la carta está publicada. Sí, la carta es pública, pero ¿sabes algo más sobre esto que aún no se haya publicado? Bueno, sí, solo puedo decir que Geiger y yo estábamos muy impresionados y que realmente nos lo creímos porque era muy obvio. Recuerdo que estábamos en una reunión en Tiringa cuando nos llegó una carta de Pauli, a Geiger y a mí, donde nos sugirió la existencia de un neutrino. Nos dimos cuenta de que predecía el espectro beta. Bohr, sin embargo, dijo que nunca quiso creer en el neutrino. ¿Y sobre el neutrón? Hablemos también algo sobre los neutrones. Eso es. Vaya sorpresa, ¿eh? Sí. Tú lo viste venir, por así decirlo. Sí, creo que el neutrón fue 2/4 la consecuencia del pensamiento de Rutherford y 1/4 la consecuencia del arte de experimentación de Chadwick, y que estaba justo en el Instituto Rutherford en ese momento. La idea de un neutrón era tan de Rutherford, creía en ella tan absolutamente, y ahí puedes ver lo que hace la familiaridad con un pensamiento. En realidad es difícil entender por qué los Curie y Joliot obtuvieron unos resultados tan bonitos y no se hicieron más preguntas. Bueno, Bott estaba muy disgustada al enterarse, ¿sabes? Porque todo empezó con él. Esto también demuestra lo importante que es trabajar juntos en todo el mundo, ¿no es así? Porque empezó con Bott, luego Curie, Joliot, finalmente Chadwick. Bueno, Lise, estoy muy, muy, muy agradecido. Bueno, siento no haber podido contar más. Algunas cosas también se me han olvidado. Lise Meitner dedicó toda su vida a la física, de la que estaba completamente enamorada. Sus logros no pasaron desapercibidos. En 1924, la Academia Prusiana de las Ciencias le otorgó la Medalla de Plata Leibniz. En 1925, la Academia de Ciencias de Viena el Premio Ignaz Lieben. Y en 1928, compartió con el científico francés Ramart Lucas el Premio Americano Ellen Richard. Entre 1924 y 1967, Lise Meitner fue nominada al Premio Nobel 49 veces, 30 de ellas como física y 19 como química, pero lamentablemente nunca consiguió dicho galardón. En 1946, la revista Time la identificó como la contribuidora y pionera de la bomba atómica y fue designada Mujer del Año por el Women's National Press Club. En 1947 recibió el Premio de las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Viena. En 1949 la medalla Max Planck y fue la primera persona en recibir el premio Otto Hahn. En 1957 recibió la Orden al Mérito, el más alto galardón civil de la Alemania del Oeste, la medalla Wilhelm Eisner de Viena en 1960 y la medalla Dorothea Schlosser de Göttingen en 1962. En 1950, Lise Meitner publicó su último artículo científico y se retiró académicamente en 1954, a la edad de 65 años. No sin antes asegurarse de que el 13 de julio de 1954 el reactor experimental sueco alcanzase la criticidad y Suecia entrase en la era atómica. En 1966, Hahn, Meitner y Strassmann fueron galardonados como equipo con el premio Enrico Fermi de la US Atomic Energy Commission por su independiente y colaboradora contribución en el descubrimiento de la fisión. El 29 de octubre de 1968, poco antes de cumplir los 90 años, Lise murió mientras dormía. La música de Bach sonó en el órgano de la iglesia. Fue enterrada junto a su hermano Walter, y su sobrino Frisch eligió su epitafio: Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. El elemento químico transuránico de número atómico 109 lleva su nombre, meitnerio. Sin embargo, su nombre no se escribió en la historia con la tinta indeleble que usó para el del resto de sus colegas. Su nombre se escribió con tiza y el tiempo se encargó de borrarlo parcialmente. Pero los logros y el trabajo de grandes historiadores nos brindan hoy la oportunidad de reescribirlo para sacarla del olvido.